Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo. Auspicia Orienco, porque somos socios. La Junji Maule recibe terrenos donde se proyectan dos nuevos jardines infantiles en la comuna de Villa Alegre. Senador Juan Antonio Coloma se perdió una gran oportunidad de reencontrar el rumbo. Seguridad Pública realizó capacitación a funcionarios en Constitución. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarle. Buenos días. Estamos dando inicio a la presente edición de este día 12 de agosto del 2015. Hoy saludando a Laura. Muchas felicidades a quienes llevan el nombre de Laura, que lo pasen muy, pero muy bien en el día de hoy. Tenemos a esta hora un grado de temperatura y la sensación térmica es de 0 grados en nuestra capital regional. Se esperan chubascos localizados, más que nada en el sector de la zona de la cordillera, una temperatura máxima probable de 14 grados para el día de hoy. Para mañana se esperan también cielos nublados en la madrugada, algo de chubasco, temperaturas promedio entre 13 y 15 grados para mañana. Vamos a las noticias de la presente edición. El Inju Maule recibe terrenos donde se proyectan dos nuevos jardines infantiles. Se trata de terreno continuo al Liceo Arturo Alessandri en la comuna de Hierbas Buenas y de Villa Alegre, en el cual tendrá una inversión de 600 millones de pesos y contará con una capacidad para 40 lactantes, 2 salas cunas, 56 párvulos, 2 salas medios, en lo cual 96 niños y niñas. En tanto, un segundo proyecto que se ubicará en el sector rural El Carmen y contará con la inversión de 425 millones de pesos. Ambos terrenos se suman a un tercer terreno que fue cedido anteriormente por el municipio local en el sector de Paine, en Longaví, donde se concentrará un establecimiento que albergará a 20 lactantes y 28 párvulos con un costo aproximado de 455 millones de pesos. El edil de Longaví tuvo palabras de agradecimiento y alegría, manifestando que las salas cunas en nuestra comuna desde hace algunos años han tenido una importancia muy grande por las familias de nuestros sectores rurales y cada año, cada vez que podemos o tenemos la oportunidad de coordinar un nuevo proyecto de construcción en salas cunas, nosotros lo hacemos con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Esto es una meta de la presidenta Michelle Bachelet y obviamente muy llano y dispuesto a cumplir dicha meta. Que no te cuenten la verdad a medias. Diferentes visiones, muchas opiniones, un solo hecho. La mejor radio informativa de la séptima región. Fantástica. Tu radio, primeros en todo. Siete de la mañana con 14 minutos, 7:14. La directora regional del Instituto Nacional del Deporte del Maule, Alejandra Suazo, indicó que este viernes y sábado se llevará a cabo la etapa regional de los Juegos Deportivos Escolares 2015 en los sectores de ajedrez, tenis de mesa, voleibol, atletismo, fútbol y natación, tanto en damas como en varones, donde los seleccionados provinciales deberán buscar un cupo como las miras al nacional escolar. El viernes, a partir de las 9:30 horas, en la ciudad de Curicó, recibirán las selecciones provinciales de ajedrez, tenis de mesa, voleibol, atletismo y fútbol, tanto en damas como en varones. El evento deportivo regional escolar se llevará a cabo en varios recintos de la ciudad del atletismo y el ajedrez se realizará en el Estadio La Granja. El tenis de mesa se llevará a cabo en el gimnasio del Colegio San Ramón. El fútbol dama y varón en el Estadio Marista, el voleibol damas en el gimnasio del Instituto San Martín y el voleibol varones en polideportivo Omar Figueroa, mientras que la natación se realizará el sábado 15 en la piscina de la Universidad Católica del Maule a partir de las 10 horas. La Autoridad Deportiva Regional del IND sostuvo que los Juegos los ganadores de estos juegos y sus respectivos deportes serán los que representen a la región del Maule en la etapa nacional de los Juegos Escolares. La primera fecha nacional será en la región de Arica, en Parinacota, entre el 24 y el 30 de agosto, con los deportes de ajedrez, voleibol y ciclismo, tanto en damas como en varones. Cabe señalar que el ciclismo ya realizó la fase regional a fines de junio pasado, clasificando en damas Josefina Aguilera, de la Escuela Reino de Dinamarca de Molina, Cristian Cofré, de la Escuela España de Linares, Paula Román, del Colegio Altas Cumbres de Curicó, María Fernanda Guerrero, del Colegio Altas Cumbres también de Curicó. En varones, clasificó Ángelo Yarse, del Colegio San José de Curicó, Felipe Pizarro, del Centro Educacional de Curicó, Cristian Arregada, del Centro Educacional Peumay, y José Serrano. Los técnicos responsables de la delegación también serán Sebastián Muñoz y Richard Rodríguez, según indicó la directora. No te dejes esperar para saber la verdad. Sintoniza innovación, calidad y experiencia. Fantástica, tu radio, primeros en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos cuatro en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un cop, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Oriencop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida. Que no se lo cuenten. Entérese primero y mejor de todo cuanto ocurre en Talca y la región. Radio Fantástica, primeros en todo. Continuamos con las informaciones. Tras las declaraciones realizadas por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, respecto a la elaboración de un proyecto de ley para simplificar la reforma tributaria, las reacciones no se hicieron esperar. Fue así como el senador por la región del Maule, Juan Antonio Coloma, fue categórico al cuestionar los anuncios realizados por el secretario de Estado. Yo lamento que el gobierno haya perdido una gran oportunidad con el anuncio que ha hecho el ministro de Hacienda. El país no está esperando eso, el país está esperando que haya un nuevo rumbo después de una semana negra donde yo dificulto que ya haya habido más descoordinación entre el Ministerio del Interior con el de Hacienda versus la presidenta. Uno ve lo que dice ella, que el cambio de gabinete fue para no cambiar el rumbo, y todo el país entendió que el cambio que había hecho era para lo contrario. El parlamentario agregó que con este tipo de anuncios de la decisión, que fueron palos de ciego, al final no aciertan en que el país necesita un cambio grande, necesita reactivar en forma potente. Este es un país que lamentablemente está chantado, y se nota. Empieza a llegar el desempleo, el crecimiento y la inversión no aparece por ningún lado, cierre comillas. Cuando a uno le dicen que el ministro de Hacienda va a hacer anuncios importantes para ver dónde viene el nuevo rumbo y finalmente nos quedamos con unas pequeñas modificaciones, esa es una fórmula que no muestra un horizonte cierto. Y nosotros lamentamos que después de este periodo tan complejo no se hubiese dado lo que necesitamos, que era una inyección, una nueva fuerza, un nuevo espíritu, dijo el senador de la República. 24-7, todos los días, con lluvia o con sol, trabajamos para llevar la verdad, seria y responsablemente. Somos Fantástica, primeros en todo. Continuamos con las informaciones, las 7 de la mañana con 19 minutos, 7 con 19. Como una forma de informar a toda la comunidad sobre las bases y el proceso de postulación al Fondo Nacional de Seguridad Pública, el equipo regional visitó la comuna de Constitución, en donde se entregaron a las directrices de este importante concurso que busca poder así de alguna forma reunir a todos los dirigentes. En la cita, el coordinador regional Luis Boyano invitó a los vecinos de Constitución a participar del Fondo Nacional de Seguridad Pública 2015, pudiendo postular organizaciones comunitarias, corporaciones, fundaciones, ONG sin fines de lucro, además de universidades y municipalidades, que no sean beneficiarias del Plan Comunal de Seguridad Pública. Moyano insistió en que este concurso de la Subsecretaría de Prevención del Delito busca contribuir a la reducción del delito y la victimización y financiar proyectos de seguridad pública en todo el país. El monto total disponible para este fondo, este 2015, es de 4.500 millones de pesos, lo que implicó un aumento de en 1.000 millones de pesos respecto al año pasado. Además, en esta reunión, donde también asistieron profesionales de la municipalidad y otros servicios públicos, se generaron vínculos para realizar posteriormente charlas con carabineros y la policía de investigaciones en algunos sectores de la comuna. Con respecto al Fondo Nacional de Seguridad Pública, este tiene tres grandes áreas que financia: el Fondo Prevención Social, que incluye prevención de conductas delictuales de niños, niñas y adolescentes, prevención de violencia escolar, prevención comunitaria del delito y la violencia de asistencia a víctima y reinserción social, prevención situacional, dentro de las cuales un equipamiento público y sistemas de alarmas comunitarias, entre otros. La tercera etapa es innovación de estudios para el financiamiento de estudios de seguridad pública dentro de la región. 24-7, todos los días, con lluvia o con sol, trabajamos para llevar la verdad, seria y responsablemente. Somos Fantástica, primeros en todo. Siete de la mañana con 22 minutos, 7 con 22 minutos. En la gobernación de Talca se realizó una reunión desayuno donde mujeres campesinas de distintos puntos de la región del Maule pudieron compartir con autoridades gubernamentales y recibir un incentivo económico que busca la formación de actividades productivas grupales en zonas rurales con un componente de formación personal de la mujer rural. La autoridad provincial Oscar Vega asistió en dicha actividad que forma parte del programa Formación y Capacitación para Mujeres Campesinas. Convenio entre INDAP y PRODEMU, que contó con la participación del subsecretario de Agricultura Claudio Temesier, el intendente Hugo Veloso, el director de INDAP Jairo Ibarra y la directora de la Fundación Rosa Fuensalida. El gobernador Vega indicó que en la actividad se buscaba generar un diálogo entre los beneficiados y las autoridades presentes para recoger sus opiniones sobre el programa y cómo este responde a sus necesidades y cómo podría mejorarse en el futuro. El programa considera diversos tipos de apoyo que se agrupan según los objetivos en las siguientes líneas: desarrollo personal para el emprendimiento, desarrollo organizacional para la asociatividad, capacitación técnica para la producción, gestión para la administración, inversión para el emprendimiento y aprendizaje, comercialización para la sustentabilidad, articulación para las oportunidades en formación de formación productivo y acompañamiento permanente. Dentro del convenio INDAP-PRODEMU en la región del Maule se está formando a 400 mujeres en distintas fases de aprendizaje, ya sea porque van en primero, segundo o tercer año de este convenio. Dentro del convenio INDAP-PRODEMU, la región, lo indicó Vega, en este caso gobernador, algo que el gobierno, la presidenta Bachelet, posee una serie de instrumentos para fortalecer las economías locales rurales, entre ellas este convenio que asesora a mujeres campesinas. Mujeres que son gran parte del desarrollo económico local, ya que poseen una gran voluntad y dedicación para hacer surgir a sus familias y a su sector. Porque usted necesita estar informado de todo cuanto pasa en Talca y la región. Somos su mejor alternativa. Fantástica. Primeros en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos cuatro en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18 de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18 OrienCoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida, socios. Sabemos lo que buscas y por eso estamos junto a ti todos los días y a toda hora. Radio Fantástica, primeros en todo. Siete de la mañana con 25 minutos. Siete con 25 minutos. Vamos a continuar con las informaciones. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Cernapesca, de la región del Maule, denunció a la justicia a una persona que comercializaba el recurso loco a través de la red social Facebook y a sus seguidores en Internet. Información que llegó a conocimiento de los fiscalizadores de Cernapesca, quienes comenzaron a indagar la veracidad del hecho. Conocida la ubicación donde se comercializaba el recurso, que era en Constitución, y los profesionales se hicieron acompañar por personal de carabineros comprobando la veracidad de la existencia de locos en el local, lo que además se encontraban procesados, lo que constituye un delito por ser un recurso que se encuentra en veda extractiva hasta el año 2017. Francesca Albornoz, jefa de la Unidad de Fiscalización de Senapesca en el Maule, comentó a Primera Hora Regional. Se recepcionó la información a través de las redes sociales, por lo cual se decidió indagar más respecto de la denuncia y en conjunto con carabineros se concurrió al local comercial donde se detectó que además el recurso estaba siendo procesado, lo que constituye en este caso un delito, por lo que se tomaron las acciones judiciales del caso y se presentaron al Ministerio Público, que es el que sigue ahora a cargo del procedimiento. Los productos fueron retirados del local, posteriormente examinados por el Seremi de Salud, desnaturalizados y finalmente fueron destruidos en el vertedero de acá de Constitución. En el plano legal, la Ley de Pesca y Acuicultura en su artículo 139 indica que se sanciona el procedimiento, el aposamiento, la elaboración, la transformación y el almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados, así como también el almacenamiento de productos derivados de estos. Serán sancionados con una multa de 3 a 4 veces el resultado de la multiplicación del valor de la sanción. Los antecedentes en este caso fueron derivados al Ministerio Público, donde la Fiscalía Local de Constitución definirá el futuro procesal del infractor en esta materia. Porque la verdad merece salir a la luz. Porque la justicia debe tener su tribuna. Te enseña y cuenta. Fantástica. Tu radio, primeros en todo. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Que no se lo cuenten. Entérese primero y mejor de todo cuanto ocurre en Talca y la región. Radio Fantástica. Primeros en todo. Veintinueve minutos para las ocho de la mañana. El alcalde de Linares propone levantar estatua en homenaje a Margot Loyola. La autoridad comunal de Linares se reunió con Osvaldo Cádiz con el objeto de proponer la idea de levantar una estatua en homenaje a la figura de Margot Loyola Palacios. Esta para rescatar y poner en valor la imagen de esta hija ilustre de la Villa de San Ambrosio. La cita se realizó en el edificio consistorial donde Cádiz, junto a Juan Pablo López, director ejecutivo de la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios, pudieron presenciar la muestra de afecto que se plasma en el libro de condolencias que se mantiene en el hall del edificio municipal. En dicha oportunidad, el edil de Linares destacó una vez más la importancia de la figura de Margot Loyola para la cultura nacional e internacional, tema que no puede pasar desapercibido para la comunidad local y las futuras generaciones. Así que se surge esta idea de plasmar y dejar en forma permanente la imagen de esta folclorista, historiadora y recopiladora de la tradición y música chilena en un lugar emblemático de la ciudad. Así que el alcalde Hernando Rentería señaló a Primera Hora Regional. Y la verdad que lo mínimo que podemos hacer como linarense, ella siempre se acordó de su ciudad, de su vida, de sus padres, de la vida que llevó a Linares, y nunca olvidó. Hay mucha gente que se va, que triunfa en la vida y lo que primero hace es olvidar su país, ella nunca lo hizo así. Así que la verdad que nos sentimos muy contentos y poemas que van con de Nación y Peluche Linares. Baile realmente maravilloso y típico y una historia cultural y social que ella lo hizo y que ella no solamente repuesto a nivel comunal y nacional, sino también a nivel internacional. Tuvimos la condolencia de la Federación Latinoamericana y Ciudades Turísticas, donde hay varios países, Brasil, Argentina, Paraguay, Costa Rica, la verdad que una serie de países que estaban hoy día de nuevo porque había muerto una gran persona, sino una gran artista y una gran profesional como profesora y como guía de todo lo que significa en la cultura, los bailes tradicionales y nuestra esencia en cada uno de los sectores. Así que la verdad es que para nosotros es un orgullo si podemos hacer esta estatua que estamos trabajando con el Club de León, ojalá que Dios quiera que así sea, y podamos colocarla en la Plaza de Armas o en la Alameda y que refleje a esa mujer realmente maravillosa con su pañuelo al viento. Sería algo extraordinario para nosotros. Por eso agradecerle a Osvaldo Calle, agradecerle a Juan Pablo, que ellos estén en Linares, que estén contentos con esta presentación y este ofrecimiento que estamos haciendo como comuna, un libro de condolencias que ellos venían recién llegando, vieron como la gente la está firmando, personas firmándola, porque Linares está de duelo, porque Linares perdió algo muy importante en el corazón de cada uno de los linarenses, que no se va a olvidar nunca. Por su parte, Osvaldo Cádiz también comentó a Fantástica en Primera Hora Regional. Mira, el cariño ha sido tan grande, tanto de todos los chilenos como de amigos de los extranjeros, que es algo que realmente impacta. Y yo creo que el sueño de Margot, que todos los chilenos se juntaran, como era su gran anhelo, ella lo logró. Ella siempre decía, no se olviden, siempre con el pañuelo en alto y viva Chile. Esas fueron algunas de sus últimas palabras y declaraciones que hizo la televisión. Y muy agradecido. Yo también a la familia por toda la muestra de cariño que nos mandaron los linarenses. Llegó mucha gente de acá, aparte del señor alcalde y de otras autoridades. Llegó gente, por ejemplo, de radio, con su trabajo, que lo dejaron allá. Entonces estuvimos muy rodeados del cariño de Linares, que era la ciudad que vio nacer a Margot, y es para mí muy emotivo en estos momentos, porque esta es la calle Constitución, antigua calle Constitución, ¿cierto? De ahí en una casona nació Margot, y ahí aprendió a caminar. ¿Te das cuenta? Ella siempre se acordaba de su querido Linares, aunque de repente decía, se han puesto un poco ingratos, que no me llaman. Pero siempre lo quiso y siempre, todos los años tenían que dejarnos el espacio para poder venir a compartir con nosotros. Esa idea que nació hace ya varios años, hace 12 años, que se está haciendo en distintas partes del país, pero que aquí revertía algo muy especial. Primero porque era la tierra de Margot, segundo porque eran tantas las parejas de niños que estaban bailando por querer bailar, no con el deseo de competir, sino que sentir la danza como expresión de vida. De esta forma se comenzarán a realizar las gestiones correspondientes para que en conjunto con el Club de Leones se pueda determinar el lugar más idóneo para reconocer a este artista local. De igual forma se trabajará en el diseño de la escultura basada en la imagen icónica de Margot Loyola con su pañuelo al viento, rescatando así una vez más este concepto que acuñó por vida respecto del baile, la música y la cueca chilena. La noticia con tratamiento serio y responsable, sin morbo y sin sensacionalismo. Fantástica, primeros en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, ¿no será mucho? Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orencop, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orencop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... No te dejes esperar para saber la verdad. Sintoniza innovación, calidad y experiencia. Fantástica, tu radio, primeros en todo. Faltan 22 minutos para las 8 de la mañana, 22 minutos para las 8 de la mañana. Vamos a tener contacto a esta hora ya, de inmediato entonces, con el diputado de la República, don Pablo Lorenzini. Diputado, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Primera Hora Regional, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días por acá todavía en Valparaíso, bastante oscuro. Bueno, también por estos lados. Diputado, perdón, los cambios de temperatura lo afectan a uno. Diputado, llevándolo al tema, reforma tributaria. Usted estuvo en La Moneda, estuvieron ahí presentando, lo vimos en televisión, ¿cierto? Participando ahí de estas modificaciones que ha hecho el gobierno, ¿cierto?, para la reforma tributaria. Ya de inmediato aparecieron algunos senadores de oposición diciendo que el gobierno se había perdido una oportunidad en reencontrar el rumbo. Es simpático eso, Juan Carlos, porque hay que recordar que nosotros en la Cámara de Diputados hicimos una reforma tributaria un poquito más dura que la que está ahora, pero clara y precisa. Y luego en el Senado justamente se llegó ahí a un buen cocinamiento, ¿no es cierto?, donde los senadores de la oposición eran los más felices cuando en la fotito aparecían todos aplaudiendo. Así que eso es una vuelta carnero. Lo que sucede aquí, Juan Carlos, que llegamos al convencimiento. Efectivamente estaba, eso que hicieron en el Senado quedó muy complicado. Se necesita tributaristas que son muy pocos y nuestro pequeño empresario, la PYME, no tiene cómo acceder a tributaristas que son caros. Y por lo tanto el acuerdo que se hizo con el ministro de Hacienda fue una ley rápida, pero donde se simplifican las cosas, sobre todo buscando proteger la clase media en términos que estaba ahí en el aire. Por ejemplo, que compró con leasing hace años, o hay algunas viviendas sociales que se están adquiridas antes, se pagan después. Todo eso, ¿no es cierto?, dejarlo fuera de la nueva ley. Asimismo, a las personas que estaban con dos sistemas, personas naturales o que tuvieran empresa como personas, entonces eso dejarla en un esquema que la renta atribuida y el resto de los empresarios ya que queden en el sistema normal de ser integrado. Va a ser una ley de aclaraciones, pero también para terminar con el tema, Juan Carlos. Después de esto ya no más, y dediquémonos a trabajar por las cosas que interesan, las cosas concretas, ¿no es cierto?, que se nos viene la ley de presupuesto. Yo le planteaba ayer al ministro, no le gustó mucho, pero así como estamos disponibles va a hacer algunos pequeños ajustes, porque también en el MEPCO ya nadie pensó que el dólar iba a estar sobre 700 cuando se hizo aquella fórmula para las bencinas, y ya llega semana y semana, como usted lo ha dicho muy bien, subiendo y subiendo. Entonces, ¿por qué no hacemos algo transitorio a efectos de mantener ese precio, por lo menos hasta que el dólar vuelva, ¿no es cierto?, a su nivel más normal, más cercano a los 600. Ya, pero es parte del debate, Juan Carlos, si en estas cosas está bien la posición por un lado, lo de la nueva mayoría por otro, otros tratamos de buscar temas regionales, ¿no es cierto?, es parte de la dinámica normal de la política. Uh-huh. Ahora, diputado, esto ha llevado en sí que muchos se empiezan a preguntar o tener cuál es el beneficio que tiene la reforma tributaria en el país, porque de verdad ha aumentado en algunas partes la cesantía, hay como un poco un aire de inestabilidad, los agricultores están pidiendo por favor que los apoyen, porque usted mismo ha conversado en varias ocasiones con el ministro de Agricultura, ha estado de visita el subsecretario también de Agricultura, don Claudio Tenis, que ha estado aquí en estos días aquí en la zona, encabezando algunas ceremonias, entregas de árboles, etcétera. Pero la agricultura está necesitando hoy día un aporte muy importante porque se están quedando sin su materia prima. Sí, eso es cierto, pero la lluvia de alguna manera ayuda, ¿no es cierto?, porque van a disminuir lo que venía la sequía, y el precio del dólar alto también ayuda a las exportaciones. Ahí lo que hay que hacer es ayudar a negociar bien a los chiquititos. Ya, y está a la disposición, y una de las cosas que yo le decía al ministro de Hacienda, que es la plata para el próximo año en terreno, o sea, INDAP, por ejemplo, el SAC, la CONAF. Yo le decía, creemos un fondo de emergencia, Juan Carlos, que esté a la mano, ¿no es cierto?, ya sea en los gobiernos regionales o las municipalidades, para poder reaccionar de inmediato con la gente afectada, el pequeño agricultor. O sea, son temas que evidentemente tenemos que ir ahora ya debatiendo, escuchando, va a empezar luego la discusión presupuestaria. Ya, y eso es lo que me interesa más, como hablaba ayer con la ministra de Vivienda, ayúdame usted ahí con Radio Fantástica, diputado Lencini, me decía, porque tenemos ahora un subsidio donde la región del Maule es la segunda más potente del país, ya en cuanto a recursos, más de 2.500 millones, como estaba con el CEREMI, con Rodrigo Sepúlveda ahí, para aquellas personas, aquellas familias más vulnerables, son hasta 550 UF, si no me recuerdo mal, son por ahí unos 24, 25 millones de pesos, ya, y sin dividirlo, sin nada, tome, compre. ¿Ya? Entonces, este es el tipo de cosas, y esto, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque se vence la postulación el próximo viernes, Juan Carlos, este viernes al otro, 20, 21 de agosto, así que atento ahí a través del Ferio, Chile Atiende, en fin. Pero estos son los temas que a mí más me preocupan, o sea, está bien las macroreformas, las cosas grandes, las autopistas, pero aquí lo que tenemos que preocuparnos es que haya, como te diga, hortalizas para poder tener acceso a vender eso luego mañana a pequeñas familias, los animales que tengan su comida, que tengamos agua, ¿no es cierto?, que los agricultores puedan desempeñarse, buscar trabajo, peñitas. Ya estábamos hablando ahí con el ministro de Justicia, usted me había preguntado si a tiempo, sobre la cárcel de Talca. Bueno, ya está ahora en septiembre, ya viene el proyecto con todo lo que se va a hacer, a ver si ya el próximo año comienza la primera piedra, ya 1.800 plazas a ver ahí en la laguna, ya así que desde ese punto de vista, lo que yo le dije, ¿cuánto trabajo hay? Más de 2.000 puestos de trabajo, diputado Lentini. Ya, pero entonces que sean de aquí de la zona, porque sean nuestros, que no me los traigan de afuera. O sea, ese es el tipo de cosas que yo, como tú me cuentas, nuestros agricultores, como te dicen, nuestra salud, el tema de la vivienda, el tema del trabajo, sobre todo para los jóvenes, Juan Carlos, yo creo que el periodo más apretado, ya, es por ahí por donde lo surgimos. Después ya han dado tiempo bueno y ahí se cambia usted de lo que hace. Usted tuvo un tema ahí, el tema de la juventud, de los jóvenes, que hoy día, ahí estoy. Usted sabe que hay una reforma educacional que también está en camino, que no ha sido bien entendida, que hay muchas partes que se retractan, hoy día bajó un poquito la intensidad con el tema, pero hay una reforma educacional ahí pendiente, están los centros de formación técnica, pero algunos dicen que la parte gratis no va a llegar a todos, que no van a estar todos los centros de formación técnica. ¿Usted ha podido conversar con la ministra de Educación sobre el tema? Sí, efectivamente, ese hay un debate todavía. Por eso yo le digo al ministro de Hacienda, sentémonos, encerrémonos, hagamos un cónclave financiero, ¿verdad? Ya hicieron el político, ahora sentémonos a ver las platas, porque Juan Carlos al final es lo que manda. ¿Cuánta plata vamos a contar para el 2016, para el 2017, hasta marzo del 2018 que está la presidenta Bachelet? Y en base a los recursos que tenemos, en ese minuto tomar una decisión, esto de reforma educacional va primero, va después, cómo incluimos, qué tipo de universidad, los CFT, la gratuidad, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlo, porque hasta aquí lo que uno advierte por todos lados, muchas ganas, muchos deseos, bien, avancemos. Obviamente la gratuidad de la educación, eso es básico para todo. Pero un poco enredado que la desmunicipalización, que esto lo hacemos primero, que como te dice la gratuidad solo para el 50%, en qué tipo de universidad o centro de formación técnica, cómo determinamos el corte. Entonces en esas cosas falta un poquito aterrizar. Yo creo que está bueno de hablar la teoría, ya lo mismo que le decía al intendente el otro día, está bien, estamos pretendiendo crecer de los 66.000 millones que nos dieron este año a la región para 92.000 para el otro año. Eso no es viable porque el presupuesto va a ser apretado, entonces concretémonos y que haya proyectos, que los alcaldes ayudémonos, ¿no es cierto?, a tener proyectos, porque lo que me decía el subsecretario Cifuentes de la Subdere, ¿no es cierto?, y le fui a pedir ahí una ayudita con unos recursos de algunas comunas nuestras, ya, pero me dice, claro, pero es que si no tienen los proyectos, no están bien hechos, entonces falta en eso organizarnos más allá de la política, Juan Carlos, y falta mucho, todavía más de un año para las elecciones, y ahora tenemos que trabajar juntos entre todos los sectores y no con crítica. La crítica está bien, muchas veces vale, pueden decir que el diputado del cine, usted aquí, está bien, uno trata de corregir eso, pero trabajemos, o sea, entendemos y busquémosle el camino, lo necesitamos desde el diputado Aguiró, ¿no es cierto?, el diputado del grupo, los senadores, Saldívar, de Colombia, lo necesitamos todos, los alcaldes, en fin, y no estar en debate, si uno al final lo que pelea es por nuestra querida región del Maule, que voy caminando a ver si luego podemos tener ya en la Cámara de Diputados, en la sala, el que nos esperen, lo que ya la comisión lo hizo en forma unánime, como usted sabe, Juan Carlos, poder tener el próximo 12 de febrero en la región del Maule, los maulinos juntos. Me adivinó el pensamiento, que le iba a preguntar justamente eso, que tiene relación con el famoso 12 de febrero y que se firmó el acta de independencia en nuestra ciudad. Ya hay un paso importante. Primero era local, ahora ya es regional y ya se dio por parte de la comisión, así que ¿cómo va eso? ¿Prontamente podría verse en la sala, diputado? Sí, estaba hablando con el diputado Núñez, el presidente de la Cámara de Diputados. Sí, partimos en una conversación con el alcalde Castro local, pero luego después algunos otros parlamentarios de Curicó, el diputado Viloyo, otros me dijeron que lo hacemos regional, pues en la región de Madrid, encontramos razón, consultamos a todos los alcaldes, al intendente también, que le gustó la idea. logró aprobarlo, y esto no es normal, de forma unánime en la Comisión de Gobierno Interior, donde sí forma parte el diputado Viloyo, no estoy ahí, y ahora estoy en conversación a ver si de aquí a dentro de, no sé, pues dentro de un mes podamos tenerlo ya en la sala para que se vaya camino al Senado, en la idea que el próximo 12 de febrero usted no trabaje, ¿no es cierto?, y ande por las calles celebrando su día regional. Ahí se firmó la independencia, aunque a algunos no les gusta, pero es la verdad, pues ahí estuvo Bernardo Higgins, pues. Claro, de hecho, varios historiadores, todos se han tratado de poner de acuerdo ahí con el fin de respaldar, ¿no es cierto?, el trabajo que de los historiadores que se han preocupado de juntar todo el material suficiente para poder, ¿no es cierto?, confirmar que el 12 de febrero se firmó el acta de acá. Y este sería un punto. Y fue bueno el debate, porque efectivamente eran muchos historiadores, o sea, católicos, historiadores de tal, que al fin, ya el diario El Centro también publicó varias cosas, y lo que había duda, al final logramos demostrar que, ante la sorpresa de muchos, de que efectivamente la independencia se firmó el 12 de febrero con Bernardo Higgins en Talca, si no ha sido tema fácil, y para muchos sorpresivo también. Exactamente. Y eso llama a un punto importante, diputado, porque ayer me preguntaban de CNN Chile, que tuve la oportunidad de hacer una nota, me preguntaban cómo vendíamos la región del Maule turísticamente. Y de verdad que no tenemos ríos, ni tenemos lagunas, ni tenemos nada cercano, digamos, dentro del mismo Talca. Pero sí tenemos historia, que es justamente el acta de independencia, la firma de independencia. Y es un punto llamativo para la gente turísticamente. Y además de eso tenemos a Radio Fantástica, ¿no es cierto?, conocida nacionalmente, así que a través de eso, no, yo concuerdo, somos pocos, pero cada día más, que creemos que el desarrollo futuro, ¿no es cierto?, de lo hemos comenzado ahí con Jorge Navarrete y otras personas dedicadas a planificar el Maule el futuro, y yo creo que el turismo es una de nuestras bases, ¿sí? Desde la cordillera para abajo, ¿no es cierto?, los embalses, las lagunas, las playas, el ramal, Constitución, para el sur ahí, nuestras termas, Paninavia, en fin, yo creo que tenemos una región espectacular para poder disfrutar, ¿no es cierto?, de un beneficio económico ahí. Yo creo que hacia allá tenemos que encargar, ya trabajo mucho de nuestros jóvenes, de nuestra Lola ahí, ¿no es cierto?, que evidentemente hay una posibilidad cierta. Yo espero que en unos 10 años más sea la región más turística de Chile. Diputado, queremos agradecerle este contacto, que tenga una excelente jornada ahí en el Congreso Nacional. Bueno, gracias por los excedentes, a veces media pesadita, pero bueno, aquí vamos. Muchas gracias, un saludo a toda la auditoría de Fantástica. Que esté muy bien, diputado. Ahí estaba el contacto con el diputado de la República, don Pablo Lorenzi. Que no te cuenten la verdad a medias. Diferentes visiones, muchas opiniones, un solo hecho. La mejor radio informativa de la séptima región. Fantástica. Tu radio. Primeros en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos cuatro en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18 de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18 Orienco, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida. Socios. Que no se lo cuenten. Entérese primero y mejor de todo cuanto ocurre en Talca y la región. Radio Fantástica. Primeros en todo. Hasta aquí las noticias correspondientes a la presente edición de Primera Hora Regional. Juan Álvarez se la puesta en el aire, soy Juan Carlos Barreto en la lectura de las informaciones. No se cambie, quédese con nosotros. Ya viene Luis Sebastián Bielma con el show de noticias. Maneje con cuidado, hay un accidente en la 18 Norte con la 6 Oriente, colisión de ciclista con transporte escolar. Solamente habría un lesionado, en este caso sería el ciclista. Estaremos atentos a esa información. Maneje con cuidado, que tenga buen día. Radio Fantástica de Talca, 92.3 FM presentó Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire, contando lo ocurrido en Talca, la región y el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, con el respaldo de Orienco, porque somos socios.